¿Te hacían bullying en la escuela? Sí, de chica me hacían bullying en la escuela. ¿Qué tipo de bullying te hacían? Me jodían porque me gustaba mucho jugar a la pelota y me decían que en vez de nena era nene. Me decían que era marimacho. ¿Qué sentía cuando te hacían ese bullying? Al principio no me gustaba, pero después me fui acostumbrando porque en realidad me gustaba mucho jugar a la pelota, tenía muchos amigos varones con los que jugábamos y también había otras chicas a las que le gustaba jugar. Entonces, al principio sí me molestaba mucho, pero después lo fui tomando con humor y no le di importancia.